La Covacha.net presenta el antipodcast de La Covacha. Más tarde en el Salón de la Justicia. Bueno, pues como se los prometimos, estimados covachos, estamos aquí en Bla Bla Bla Comics, continuando con la grabación del antipodcast de los mejores regresos, peores regresos, buenos regresos, malos regresos. Todavía no le ponemos un buen título, y pues estamos aquí. Valentín García. Isaac de la Rocha. Y el buen tío Joano. Eso de bueno, es decir... Soy bueno. Pero bueno, ya estamos un poquito entrados en el tema, al menos nosotros. Esperemos que la gente se acuerde de lo que hablamos la semana pasada. Estamos hablando de lo que son los regresos en los cómics. Ya muchos de ellos, la gran mayoría son resurrecciones, no todas necesariamente, pero como recordarán, la vez pasada empezamos hablando de Black Lantern y luego nos fuimos un poquito con los Hombres X y como que hablamos más de... Nos atoramos en los Hombres X, es que cuántos malditos Hombres X no hay. Y nos faltan, te aseguro que nos faltan. Sí, no lo digo. Pero digo que podemos retomar un poquito lo que es DC y el legado Flash que está últimamente muy de moda. Exactamente, fíjate que escogiste un buen punto para empezar, ¿vale? Los Flash. Pues los Flash. estamos todos de acuerdo. Supongo que empezamos con el regreso más reciente, que es el de Barry Allen. Barry Allen. Que fue durante Final Crisis. Que es... Pues de entrada, bueno, incluso a mí, fan de Morrison y me gustó Final Crisis, pero se me pareció un regreso medio extraño. O sea, como que... Yo siento que el regreso de Barry Allen en Final Crisis fue un regreso pedido por Geoff Johns. Se lo pidió de favor a Grant Morrison. No sé si ustedes compartan la opinión. No, sí, se ve un poquito forzado. O sea, ya tienen rato lo que son, al menos la pareja Didio y Jones, ya tienen rato que quieren entrar a los tres, la era de plata. Y creo que lo están logrando. Y la verdad es que no lo mejor posible. Están así como que bien, bien, bien, pero no era necesario. Y una muestra de ello es la Black Snake. Sí, sigo resentido con esos regresos. Bueno, pero entonces tenemos el regreso de Barry Allen que... Más que el método que utilizó para regresar, no es algo así como que Barry Allen corrió tan rápido que la muerte no lo alcanzó. Pero ¡nunca bueno, estuvo muerto! Pero bueno, estamos hablando de una saga donde tenemos dioses cósmicos y parásitos que comen realidades y algo así. Me parece un regreso que aunque está así como que lo manejó bien, o sea, nunca lo sentí ridículo. Pero más bien el problema que yo le veo es que ya tenemos a Wally West. Y se tardaron mucho en establecer a Wally West como el Flash principal. Y de hecho, era un muy buen Flash. Sí, no, digo, Wally West, a diferencia de Kyle Reiner, sí logró sobrepasar la sombra de su antecesor. Digo, todavía muchos fans de Kyle, pero también estaba la mitad de fans que eran de Hal Jordan que no soportaban que no estuviera Hal como el verdadero Linterna Verde. Y en el caso de Flash, ya no era así. Ya habían pasado 20 años de que se había muerto Barry Allen y ya era innecesario su regreso, al menos de manera permanente. En defensa de Kyle Reiner hay que hacer mención de que pues tuvo 10 años menos para establecerse en el gusto del público que Wally West. Claro, claro. O sea, mi punto aquí es reafirmar lo que está diciendo Isaac. Es que Wally ya lo había logrado. O sea, claro, tuvo más tiempo y ya no era necesario Barry. No, aparte es un caso, por ejemplo, en el caso de Kyle Reiner, que aunque con el regreso de Al Jordan, pues obviamente se le quitó como atención. Pues bueno, le dieron a él y a Guy Garner, le dieron como su serie en Green Lantern Corps. Es como que más común tener a varios Green Lantern corriendo por ahí y se les puede dar más importancia a todos. En cambio, en el caso de Flash, no, o sea, es un Flash que protege una ciudad. O sea, tener dos Flash, dos hombres más veloces del mundo, pues, ¿qué? O sea, pero recuerda que no eran ya dos hombres más veloces del mundo, ya son tres, güey. De hecho, también está Barry Allen, que tuvo ese título durante un año y también falleció. O sea, es que fíjate, esto es lo triste de los Flashes. O sea, los tres han muerto y los tres han regresado en los últimos años. El único que no ha muerto nunca creo es el de la Era Dorada. Ya, es el que sigue ahí, o sea, pues ahí envejeciendo, siguiendo su vida normal. Sí, Sí, pero incluso en hora cero todavía se negó a morir, digo, o sea, y Dan Jurgens lo intentó, o sea, le tiró de balazos, pero no se murió. No, sí, lo único que hace es quitarse el relámpago del pecho y decir que él ya no va a seguir siendo. De hecho, en ese momento, tanto Jay Garrick como Alan Scott le ceden la antorcha a Kyle Rayner y a Wally West. Yo creo que era un buen momento para empezar a renovar los personajes en DC, pero vamos para atrás, o sea, en lugar de hacer lo que había propuesto Dan Jurgens, que en paréntesis diré no es precisamente el mejor creativo que ha tenido los cómics, pero vamos, lo propuso Dan Jurgens y no era mala idea el empezar a renovar personajes. Y no, al parecer la tendencia ahorita en DC es regresarnos a la era de Flash. Sí, yo creo que uno de los detalles importantes uno de los detalles que me hubiera a mí gustado como friki que quisiera tener el control que tenía Jeff Jones sobre DC, es de que Barry Allen, si lo pensaban regresar, hubiera estado bien para la historia justo de Black Knight, ¿no? O sea, hubiera sido así como que un buen regreso y que al final, digo, si al final de Black Knight dicen que ya no va a haber muertes y que todos deben estar como que como les corresponde, a lo mejor hubiera sido una manera de calmar a Necron, de que ok, si el primero que hizo el desmadre fue Flash, pues llévatelo a este. Y dejar la historia como una buena historia de Flash nada más, pero no regresarlo con su status quo como el hombre más veloz. O sea, yo creo que para eso estaba Wally West, que también tuvo ya su momento de haberse ido del panorama editorial. Sí, realmente los regresos de estos Flash han sido, siento yo, innecesarios. El Flash que yo recuerdo y que manejó muy bien su status quo fue Wally West. De hecho, no sé por qué dejó de serlo y por qué Bart tomó su lugar, pero pues al final de cuentas revivió Bart Allen en la serie de La Legión de los Tres Mundos, también de Geoff Johns, y además pudimos darnos cuenta ahí de otro regreso, el de Superboy. Pero también podemos, bueno, es que cómo estuvo bien, no me acuerdo bien cómo estuvo el regreso de Bart. Incluso tengo conflictos yo con los de Wally. El de Wally regresó de Lightning Saga, ¿no? Sí. Pues es que tengo entendido que tanto Bart como Wally West, como Barry Allen, creo que, o sea, la técnica para regresar velocistas es la misma. Como que nadie muere en realidad, solo se van de vacaciones a la Speed Force y todo el asunto es ir a buscarlos. O sea, como que en realidad ninguno ha muerto, porque en The Lightning Saga fue algo así, o sea, como que cayó un rayo y se trajo a toda la familia, porque de hecho toda la familia estaba allá. Sí, se va a Wally West y lleva a sus gemelos y se lleva incluso a la esposa. Y tengo entendido que el regreso de Bart Allen fue lo mismo, o sea, algo así como que corres bien rápido y te lo traes y ya, pues, así entendí yo. Pero ¿qué tiene que ver la legión de los, bueno, la legión de superhéroes con los dos Flash? O sea, ¿por qué tienen que estar involucrados a la legión para regresarlos al presente o de las vacaciones en la Speed Force o lo que sea que si les pase? La Legión, pues como siempre, ha sido un título bastante, bastante despreciado por los fans, excepto por los fans ñoños, aquellos que se quedaron clavados con los cómics de Novaro, yo creo. Pantoja, Juanjo. Yo nunca leí los de Novaro. Discúlpame, vale, yo nunca leí los de Novaro. Pero bien que eres fan de la Legión de Superhéroes. Fíjate que soy fan de la Legión de Superhéroes a partir de la Legión de los Tres Mundos. Fue una historia para mí muy bien llevada, ¿eh? A mí me gustó muchísimo. Y lo único que sí no me agradó bastante fue el regreso a la realidad, al plano existencial normal de precisamente de Bart Allen y de Superboy. O sea, el otro que acaba de revivir es precisamente Superboy. Y fíjate que, digo, personalmente me gustan mucho sus personajes. Digo, me gustaba leer John Justice, después me gustó Teen Titans como una maduración de sus personajes. Y yo creo que están bien llevados, yo no sé. Desde entrada yo no sé por qué los mataron. La muerte de Superboy, de Connor, fue algo bastante, bastante bueno. Fue en Final Crisis, no, en Infinity Crisis. Sí, pero vamos, no. Ok, si quieren el toque dramático, pues ok, que los maten. Digo, eran hasta cierto punto desechables, si quieres verlo así. Pero, ¿qué caso tiene matar a unos personajes que vas a regresar 2-3 años después? O sea, si ni siquiera parece que lo hayas tenido planeado, sino como que, ay, ahora se me antojó que sí, mejor que estén vivos. No sé, similar al regreso de los de Aquaman y del Detective Marciano, el señor de Black Knight. O sea, siento que son caprichos de Geoff Johns ya un poquito. Como que ya está dejando de ser un guionista, un fan guionista, para ser un guionista, ¿cómo así se ve. Entonces, no, o sea, más bien descompresivo. Que lo que quería decir era que era un guionista que era un fan. Ahora es un fan que le dejan escribir títulos. O sea, buen punto. Pero fíjate que yo, a diferencia de lo que dices, Vale. Yo, un totalitario. Totalitario, ese sí. Es que Geoff Johns ya es como sí, un guionista totalitario que ya está imponiendo cosas que es como que por capricho más que por llevar bien las cosas. Bueno, ¿por fan? Sí, sí. Pero por ejemplo, a mí la. Fan con poder. Por ejemplo, la resurrección de Superboy me pareció. A mí me molestó particularmente porque yo, bueno, yo soy muy fan de la Ciudad de la Justicia. Y toda su última corrida de 26 números que se aventó en la Ciudad de la Justicia, vimos a Starman, un personaje genial, porque era esquizofrénico, no me acuerdo, era muy divertido leerlo. Y durante todo el tiempo se nos estuvo diciendo que él tenía una misión secreta en el siglo XX, que era algo muy importante, que era una misión tan horrible que la tenía que hacer esquizofrénico. De hecho, por eso no se regresa con la Legión de Superhéroes al final de The Lightning Saga, ¿verdad? Sí, es cierto, se queda en el presente porque tiene que... Sí, ya terminó su misión y él regresa con la Legión. Y su misión era justamente... Sí, o sea, al final todo eso, la misión tan horrible que la tenía que estar loco para hacerla, era ir, sacar el cadáver de Superboy de la tumba y meterlo en un congelador para que en el futuro lo pudieran usar para resucitarlo. Sí, pero acuérdate que no murió, güey. O sea, nuevamente volvemos a la teoría de la batería solar, güey. Connor Kent no murió, se descargó totalmente de energía solar. Y tuvieron que pasar todos esos años hasta el siglo 30 y ¿qué? 30 y algo, donde vive actualmente la Legión de Superhéroes, para poderse recargar y regresar a la vida. Y ahora, solo para regresar a Superboy, echan por la borda, a lo mejor no era el plan realmente de Starman. Digo, se me hace muy tonto que tuviera que estar loco para nada más para encontrar el cadáver de Superboy. Como que al último utilizan ese pretexto. O a lo mejor sí lo tenía pensado, o sea, no sé, pero se me hace muy malo. Es que vale, si era el plan, porque ¿quién escribió ese arco de veintitantos números de la Legión? Sí, yo. ¿Quién escribió el arco de la Legión de los Tres Mundos? Ok, sí fue Geoff Johns. Ok, y aquí es donde difiero también contigo, vale. ¿Quién escribió Teen Titans desarrollando todo el personaje de Superboy? Geoff Johns, o sea, es que es increíble. ¿Quién escribió Infinite Crisis donde muere Superboy? Sí, Geoff Johns, sí, ya. Ya me está asustando el poder que tiene Geoff Johns en DC. Queda claro mi punto de Geoff Johns. Ok, pero es que está muy... Bueno, sí, no, está bien. Ya, me desarmó. Sí, sí. Bueno, entonces ahí viene que entonces, o sea, que es Geoff Johns el que se le ocurrió que, pues, que su historia fuera mala. O sea, no puede... Porque, tío, o sea, yo recuerdo muy claramente que Starman se lamenta, hay un punto en la historia donde ya no está loco. Y él dice que no quiere no estar loco porque ya no va a poder hacer su misión. Ya no va a tener el valor de hacerla. Y entonces su misión era agarrar un ataúd y ponerlo en un congelador. Pues no, está tan aterrador. Digo, uno no lo haría en su sano juicio, pero estamos hablando de personajes que... No, y que era algo importante. Si realmente fue algo muy importante, yo sí sacaría un ataúd. A lo mejor para un esquizofrénico con mentalidad de niño... Si es algo totalmente feo, güey. No, lo que pasa es que... Qué bueno que Isaac salió en mi defensa porque yo no supe cómo defenderme. Sí, es cierto. O sea, a lo mejor sí. Ya no tenía planeado todo eso. Sí, pero, o sea, sí lo tenía planeado. Pero eso no quiere decir que sea una buena historia. Sí, no, o sea, que... No, pero aparte de darle la madre a esa subtrama que era interesante de Starman, también le dio en la torre a la subtrama de... Tim Drake y Casey, la chica maravilla. Era muy bueno. Después de la muerte de. Después de la muerte de Superboy, empiezan a tener cierta química, cierto. Encuentros cercanos del tercer tipo. Bueno, nunca llegan a la tercera base, pero sí hay así como que sí que, pero que no, pero hay cierta culpa. Entonces, yo creo que. Digo, eso me hace pensar un poquito por qué a los que leemos cómics nos gusta leer tanto cosas, personajes con culpa, pero estaba muy padre, o sea, esa trama estaba muy... No, incluso, no recuerdo, hay un arco donde se ve que Tim Drake está tratando de clonar a Superboy. Exacto. O sea, que es así como que un giro así de que, cabrón, este compa que... O sea, quedó tan afectado. Sí, quedó tan afectado, incluso hace como que refleja el hecho de lo parecido que es Tim Drake a Batman, o sea, como lo obsesivo... La culpa, porque sí se puede manejar como culpa, ¿no? Él trae la culpa de la muerte de su padre, trae la culpa de la muerte de Superboy y la de Spoiler. que tristemente ahorita ya le revivieron a Superboy. Esa es otra, güey. Ya le revivieron a Spoiler, que por cierto no sé ni cómo revivió y no la tenemos aquí en los... No, porque tampoco es algo que no sabemos, pero... Pero revivió. Es otro Spoiler grande, es la actual... ¿Batichica? Batgirl. Ahora es Batichica, este Spoiler. ¿Spoiler grande para quién? O sea, ¿cuántos fans hay de Batichica o de Spoilers aquí? Es que Cassandra, yo creo que sí mantuvo interés en la saga de Batichica, ¿no? Fíjate que esa es otra. Bueno, nos vamos a desviar un poquito porque no pensábamos mencionar nunca a esta chica que fue Spoiler, después fue Robin y después la mataron. Y hace poquito regresó y ahora es Batichica. O sea, sí, yo creo que Spoiler es un personaje interesante de apoyo para Robin, pero ahorita tenemos un status quo en el que Robin no es Robin, es Red Robin, y parece que ya no va a regresar a ser el Chico Maravilla. Triste. Sí, porque el personaje era bueno para evolucionar, pero yo creo que eso lo podemos platicar en otro podcast, de a lo mejor, digo, de mi punto de vista, a lo mejor hubiera sido más interesante tener evolución en ese tipo de personajes a regresarnos a lo que es la Era de Plata. Pero volvamos a lo que es Superboy. O sea, yo creo que el regreso de Superboy sí terminó por darle así como que unos golpecitos a la continuidad muy feos y tumbando subtramas, porque hay que, bueno, personalmente a mí me gustan más lo que son las subtramas a una saga épica. Si están bien llevadas, yo creo que el mejor ejemplo de eso es a lo mejor el Capitán América. O sea, el título de Capitán América ya tiene ciertas subtramas y a lo mejor gira en torno a la muerte de Steve Rogers, pero lo interesante es todo lo anterior. Y DC tenía muchas subtramas en base a la muerte de Superboy que terminan dándole la torre, ¿no? Con Superman, con Robin, con la Chica Maravilla, con en varios títulos tenía ciertas ramificaciones, y yo creo que por eso es un mal regreso el de Superboy. Totalmente de acuerdo. Isaac, ¿con cuál nos seguimos? Pues yo creo que hay que hablar del regreso de Hal Jordan. Un regreso muy importante porque pues desde ahí salió lo de Black Knight y el control de Geoff Johns sobre DC. Sí, cierto. No, aparte, yo creo que ese es uno de los regresos en los que no estamos totalmente seguros si es bueno o es malo. Porque... No, es que realmente yo lo calificaría como simple y sencillamente un regreso a secas, ¿no? Regreso, punto. Pero a diferencia de Superboy o de Barry Allen, yo creo que el de Hal Jordan, digo, soy fan de Kyle Rayner, pero el de Hal Jordan vino a darnos muy buenas historias. Sí, incluso Rebirth, pues el regreso de Hal Jordan es una muy buena saga, o sea, pues así nada más, pero sí, o sea, cuando te explican así como que Hal Jordan aquí, que la cucaracha, que era Parallax, y el, o sea, pues queda muy confuso, o sea... No me queda claro cómo. Así es, todo esto se va desarrollando en los siguientes números del volumen 4 de Linterna Verde. Que dicho sea de paso, yo creo que sí le dio de menos en cuanto a ventas. O sea, yo creo que convirtió el título de Linterna Verde en algo muy importante. Y yo no sé cuándo fue la última vez que Linterna Verde fue un éxito en ventas y en historias. Desplazando incluso a Superman. Que es, de hecho, sea de paso, que Superman no ha tenido el peso que debería de tener por ser el ícono de los héroes. Pero sí, yo considero que desde Rebirth, los primeros 52 números de Linterna Verde son bastante, bastante buenos. Yo los recomendaría a todos. Yo quitaría a lo mejor los primeros 9, ¿no? Son un poquito como que... Son buenos, pero les falta algo de chiste. Pero aparte, a partir de One Year Later... Ah, excelente. Todos los cómics de Linterna Verde son buenísimos. Recomendables totalmente. Pero sí, igual estamos hablando también de un regreso que viene como a... Pues no viene a afectar a otros personajes, porque ahí tenemos que agarran a Kyle Rayner y vete para el espacio porque... Ya no cabes aquí, güey. Esta tierra es demasiado grande para más de un Linterna Verde. Siempre y cuando sea negro el otro Linterna Verde, entonces sí, cabrón. Sí, acuérdate, hay que ser políticamente correcto. ¡No! ¡Dijiste negro, güey! ¡Te vas a echar encima todos los...! Bueno, lo malo que eso... Esos cochinos negros. Eso hubiera sido malo. Sí, bueno, güey. Pero recordemos que los mexicanos somos tan perrones, güey, que hacemos trabajos que hasta ni los negros quieren hacer, güey. Así diría nuestro expresidente Fox. Pero fíjate que el detalle con Kyle Rayner, yo creo que no se perdió después de Rebirth. Kyle Rayner se perdió desde que salió la caricatura de la Liga de la Justicia y dijeron que Jon Stewart debía ser parte de la Liga en lugar de Kyle. Pero recordemos que en la Liga de la Justicia Kyle Rayner no era más que el nombre, wey, porque en sí el físico era de Hal Jordan. Ah, en la caricatura de Superman. la caricatura de Superman fue donde presentaron a Kyle Rayner. Y era, o sea, era Jon Stewart, estaba dibujado como Jon Stewart y era un fregón para los madrazos y era un galán. Ah, esa no la vi. Bueno, pero el punto es de que Kyle Rayner también tuvo una muerte y un regreso así medio raro. Fue precisamente durante esta Black Knight. Y qué bueno que dijimos que íbamos a hacer spoilers desde la vez pasada para que nadie nos vaya a recriminar. Pero sí, en Green Lantern Corps hay un número donde terminan justamente con Kyle Rayner muerto y en una explosión que se sacrifica por todos y es algo hasta cierto punto. Hasta cierto punto es emotivo, no épico, pero es emotivo. Y sí, así como que todos dijimos, se tardaron en matarlo, porque pues, yo creo que desde Crisis de Identidad todos estamos esperando el momento en que le den cuello a Kyle. Bueno, pero aquí algo curioso fue que como que no trataron de engañarnos en que era una muerte importante, porque murió y inmediatamente el segundo número, la mitad, final del segundo número, ya está de regreso. Revive. Sí. Aquí sí, no, hasta eso, lo reviven inmediatamente el siguiente mes, entonces se pierde un poquito eso de, ay, me lo mataron. Y ya lo único que hacen es tomar un recurso bastante ñoño, romántico, mamón, en el que unen su corazón con el de su novia en ese momento. Y ahora resulta que la vida de los dos depende de que el otro siga vivo, ¿no? Eso fue lo que yo entendí. La verdad no me quedó muy claro, solo sé que es una de las cosas más rosas que he visto. O sea, es que está, o sea, llega un zafiro estelar y agarra y les agarra el corazón y se lo junta al otro y lo quieres mucho, entonces cuando lata tu corazón va a latir, le da algo así muy extraño. Cursi. Sí, cursi. Cursi es la palabra, exactamente. Sí, pero y ese momento así tan... Digo, porque hasta eso, en ese momento sí le dieron cierta importancia a ese movimiento del Zafiro Estelar, que después lo hacen al final de Black Knight entre Mera y Aquaman y queda así como que muy sin chiste, ¿no? Ya no se siente tan... Se siente como la máquina de resurrecciones. O sea, el amor. Sí. Si el universo Marvel tiene... El ritual de la mano. El universo DC tiene al amor. Sí, sí, sí. Y no queda muy bonito que digamos, pero bueno. Ese fue la muerte de Kyle Rayner. Así es. Nos faltaría nada más un personaje así, más o menos importantón, para terminar con todas las resurrecciones del universo DC. Y en este caso estamos hablando, Vale, tú que lo seguiste por mucho tiempo, de Flecha Verde. Sí, yo voy a confesar de que compré todos los números de Kevin Smith, luego los de Pat Meltzer. Y después seguí con Judd Winnick, no sé por qué. Digo, oye, para defender un poquito a Judd Winnick, a veces escribía bien. Wey. No. No, disculpe. Una de las mejores sagas de Kyle Rayner que yo he leído es la saga de Eon. Y está escrita precisamente por él. O sea, nada más por eso lo defiendo. Porque conozco esa parte de su trabajo y punto. No me meto en Honduras, que me van a salir... donde voy a salir prácticamente... desprestigiado de este gran podcast, pero dejámoslo así. Bueno, siguiendo un poco tu paréntesis y antes de hablar de Flecha Verde, yo creo que Judd Winnick ahorita ya no está escribiendo, ¿verdad? Que yo sepa, ya no está en ningún título. Y Judd Winnick era así como que el chico DC al que cuando se les iba el escritor regular, éntrale. Judd Winnick no era malo, pero tampoco era bueno, más bien como que era un escritor para mantener el título. Mediocre. Y aún así se mantuvo como unos 40 números dentro de Flecha Verde. Wow. No, wow que los haya comprado. No, y wow que se haya... Bueno, en fin. La resurrección. La resurrección de Flecha Verde. Bueno, pues sí, disculpen que haya desvariado un poquito. Flecha Verde falleció en poco después de lo que fue... Cuando Superman todavía tenía el pelo largo. Pues poco después del Reino de los Supermanes. Bueno. Y fallece cuando... Están tratando de... Hay un ecoterrorista que está haciendo un desmadre no sé dónde y están en un avión, él y Superman. Y explota el avión y nunca encuentran... No, el cadáver creo que no lo encuentran, pero está enterrado. Cuando Kevin Smith llega al título de Flecha Verde, está enterrado. Y Kevin Smith nos narra unos flashbacks de cuando Hal Jordan era Parallax. Y poco antes de irse a pelear contra el sol, ¿cómo se llamaba? Sun Eater, el devorador de soles. Hal Jordan decide que lo último que va a hacer es revivir a su amigo de toda la vida, Oliver Queen. Que ahorita parece que Barry Allen es supuestamente el mejor amigo, pero no. Realmente el mejor amigo de Hal era Oliver Queen. Perdón. Y lo que hace Hal Jordan es... ir a buscar a Superman, que todavía tenía trazas de ADN de este Oliver Queen. Y regresa y, no sé, con el ADN y un poquito del cuerpo de Oliver Queen, termina reviviéndolo. Y después de eso, Hal Jordan se va a contra el Devorador de Soles y se muere. Allá se muere Hal Jordan en ese momento, pero revive Oliver Queen. Güey, qué complicado y raro. Sí, cuando se explica, a la hora de explicarlo, como que queda un poco raro, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando lo leí, estuvo muy chido, porque lo que regresó fue un cascarón. Incluso esa saga se llamó Quiver, Carcaj, que es donde meten las flechas los arqueros. Entonces era algún cascarón, era una cosa hueca. Lo que revivió, porque Hal Jordan era Parallax, tenía mucho poder, pero no podía dar almas, no podía dar vida. Entonces ese cascarón de Oliver Queen después va al cielo a pedirle al alma de Oliver Queen que regrese, que se reintegre, porque era un Oliver Queen que se había quedado en la época en la que apenas empezaba como Flecha Verde. Entonces fue un rollo acá medio raro, que duró 10 números y tuvo realmente bueno, a lo mejor le pasó lo que a Coloso, es algo forzada la historia, pero está muy bien escrita. O sea, Kevin Smith, yo, es de mis escritores favoritos, y la verdad es que se aventó una saga muy muy chida. Y sería bueno que la leyeran, ¿eh? O sea, realmente está entretenida. ¿De qué números a qué números vale? Flecha Verde, del 1 al 10. Perfecto. No sé qué volumen sea, porque también Flecha Verde lleva como 5 volúmenes. Flecha Verde, del 1 al 10, de Kevin Smith. No hay pierde. Eso sí, es muy, muy buena la historia. Y Flecha Verde, creo que sí termina siendo un poquito raro su regreso, pero está entretenido. De hecho, pues con esto terminamos los personajes DC. Vamos a terminar con los de Marvel que teníamos planeados. Pues vamos, ¿por qué no seguimos con el Flecha Verde de Marvel, que es Hawkeye? Que aquí, bueno, aquí no solo estamos a hablar tanto de la resurrección de Hawkeye y de Mockingbird, pero bueno, pues empecemos por la de Hawkeye, que murió durante Avengers Assembly. Pues murió, bueno, quisieron hacer su muerte como que muy emotiva y muy épica, y que sacrificó por los demás. Pero a mí la verdad me pareció una mala muerte. No, y es que aparte, pues murió junto a Vision, que es un androide, entonces no murió. Y contra un Ant-Man, que era Scott Lang, que nadie conoció y que a nadie le importaba nada. Entonces fueron los únicos tres que murieron en ese momento, y lo único que les quedaba rescatable era Hawkeye, ¿no? Sí, de hecho yo creo que la muerte que más se resintió durante ese evento de Avengers Disassembled fue la muerte de Hawkeye. O sea, todo el mundo decía... ¡Ah! Es que era la única relevante. Pero fue mala. Sí, a mí me pareció una mala muerte, o sea, porque creo que recuerdo que está tirando flechas y matando Chris, creo. Sí. Y en eso le dan un balazo en la espalda y dice, no, yo no me voy a morir así, y agarra un Chris, se va volando y se mete en una nave y explota, o sea. Sí. O sea, se me hizo así como que una muerte... Al puro estilo kamikaze, güey. O sea, no tenía razón de aventarse contra la nave así en kamikaze, o sea... No sería la primera vez. Se pudo haber ido a curarse. Sí, no iba a ser la primera vez que le disparaban, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, pero estás dejando de lado el espíritu épico que le quiso imponer ahí Brian Michael Bendis, güey. No, pero... No estuvo épico, no tuvo nada. Una mala muerte. Pero, nadie en sus cinco sentidos lo hubiera hecho. Que aparte, después vino con una resurrección un tanto igual de extraña y forzada, porque, bueno, cuando comienza la saga House of M, que es la secuela de Assembled, vemos que Hawkeye está en el mundo de House of M, está vivo, y al final de esa saga la Bruja Escarlata lo... dice que le avienta y lo hace cuadritos o algo así. Hasta al final de esa saga vimos que Hawkeye está de regreso en el... pues, en mundo de los vivos, puede decir. Está un rato en hacer su aparición, ¿no? Y cuando la hace como Ronin, ya no como Hawkeye. No, de hecho, hace la aparición inmediatamente terminando House of M en New Avengers. ¿Acaba inmediatamente terminando? Casi inmediatamente terminando House of M. Lo que hace es ir a dejar su uniforme clavado en la vieja mansión Vengadora. Sí, pero recordemos también que Hay un, no sé cómo llamarlo, un número único de los Avengers. Ah, donde va a buscar a la Bruja Escarlata. Así es. Sí, eso es muy bueno. Y aparte de que la busca, hacen sus cositas ahí. Sí, vengo enojado, pero no importa, estás desnudo. No, qué feo eso de Bendis, me cae. Y no, y qué feo que eso que ande buscando viejas amigas con amnesia para tener sexo con ellas. No es de caballeros. No, de hecho, no debe de ser de caballeros. Yo creo que eso no le gustó a su... Y más, exactamente, y más teniendo el duelo por su esposa, güey. ¿Quién es su esposa, güey? Mockingbird, que en aquellos tiempos de novedades nosotros la conocimos como Mirlo Burlón. Que yo sé que nadie le va a decir así, entonces vamos a ver si es así con Mockingbird. Es un... Eso es, sí, fue su esposa. Sí. Ella murió en el... No sé cómo, pero murió en el West Coast Avengers número 100. Y fue también... De hecho, fue como que en la saga final, porque el West Coast Avengers fue cancelado como en el 102, 103, algo así. Entonces sí fue como que... Pues fue como que el clímax de esa serie. Y estuvo muerta, pues eso fue hace muchísimo. Fue en los 90, cuando la Bruja Escarlata tenía el pelo cortito. No, es bastante grande, ¿no? Sí fue así como que... 20 años fácil de que falleció ese personaje. Yo aquí quiero dejar algo muy claro. Para mí, los estatutos de los cómics deberían de decir que cualquier personaje que dure más de 10 años muerto ya no puede ser revivido. O sea, es que... Pero explica por qué, ¿vale? O sea, a lo mejor los fans han de decir, bueno, ¿y este güey por qué es tan prepotente y tan autoritario? ¿Por qué quiere que después de 10 años permanezcan muertos? Bueno, prepotente y autoritario soy porque pues así soy. Eso no se puede hacer. Pero... Tengo mis razones. No, es que en serio, es que yo creo que les quitan mucho a las historias el revivir personajes así, de esa manera, o sea, como Mockingbird, que regresa porque estaba capturada por los Skrulls, que no le veo mucho. Entonces la que murió fue un Skrull, pero nunca se deshizo, o sea, nunca se vio que era Skrull. Claro, era difícil que Bendis hace 20 años hubiera planeado que mataran a Mockingbird en el West Coast Avengers. Recuerda el retcon de Bendis, güey. Todos son Skrulls hasta que se demuestre lo contrario, güey. No, o sea, digo, fue una muerte que fue hace muchísimo tiempo. Tengo entendido que se hicieron varias historias acerca de como que del sufrimiento. Incluso creo que hay una historia donde viajan al cielo, infierno, no sé, y ven el alma de Mockingbird. O sea, y era como que, pues era como que el Jason Todd de Hawkeye. Y a raíz de esto viene el argumento de Vale para decir que después de 10 años el personaje que haya muerto debe permanecer muerto. Sí, sí, sí, porque así como Mockingbird está Jason Todd, está todos los personajes que hemos estado hablando, yo creo que ya van varios. O sea, a la hora de morir te dejan cierto, pues, estatus, ¿no? El estatus. En el universo. Sí, sí, sí, o sea que su muerte significó algo. La mayoría de las muertes, o sea, estamos hablando del Duende Verde, estamos hablando de Harry Osborn, estamos hablando de Gwen Stacy. Es que imagínate que regresaran ahorita a Gwen Stacy o que regresaran al tío Ben. O sea, le quitas todo el chiste. Yo creo que de los pocos regresos que se permite que regresen es cuando se escriben de cierta manera tan bien hecha como fue Bucky, por ejemplo. Sí. Bueno, y aquí ya nada más para cerrar el paréntesis, pues también recordar que mueren los personajes, pasa mucho tiempo, se toma como base esa muerte y se empiezan a escribir muchas historias, se empieza a dar seguimiento a los estatus de los personajes principales o de los personajes secundarios de cada uno de estos, y se empiezan a crear buenos arcos, buenas historias, que a final de cuentas se caen como casa de naipes, como castillo de naipes, al momento en que estos reviven. Sí, o sea, le quitas todo la emotividad, todos los sentimientos que tenían los personajes, o porque de repente ya regresaron. Exacto, pero creo que esta debió haber sido nuestra conclusión. En fin, continuamos con... perdón, es que lo sentí ahorita en el momento especial, es que Mockingbird no debió haber regresado. No, y más porque es un capricho de Bendis. Sí, porque no tiene sentido. Es como los Skrulls están infiltrados desde aquel entonces. Aparte de que eso conflictó como que la continuidad del propio Secret Invasion, o sea, están infiltrados de hace tanto tiempo, y si están infiltrados de aquel tiempo, ¿por qué sustituir a Mockingbird? O sea, ¿por qué no sustituir al Capitán América o al presidente de los Estados Unidos? ¿Porque podían? O sea, pues sí. No, o sea, de hecho... Qué buena, qué buena. No, y aparte, o sea, ok, a lo mejor Mockingbird no era tan importante y ya, que regresó. Está bien, pero solamente regresa para ser la Canario Negro de Hawkeye. O sea, ahora sí realmente es una copia al carbón de Flecha Verde, ¿o qué? Yo quiero ver la cara de Hawkeye cuando se encuentre con Wanda y con Mockingbird al mismo tiempo. Tan, tan, tan. No, incluso aquí, bueno, aquí hay una trama que Bendis como que medio sentí que abandonó, aunque no había estado leyendo tanto, New Avengers. Porque justo antes de Secret Invasion, Hawkeye acaba de empezar una relación con Echo, con Maya López. Echo. Oh, cierto. Entonces no sé cómo tome ella el hecho de que vuelva su esposa y él vaya con su esposa. Que igual cada quien, igual es medio cerrado. Puede ser, güey. A lo mejor se puede quedar con las tres, güey. Sí, es cierto, Echo desapareció. O sea, vilmente, porque hay una historia en la que quieren agarrar a Echo los Skrulls. Y es la última vez que se vio que... Sí, no la agarraron. No la agarraron, la defendió creo que presidente Hawkeye, ¿no? Así es. No. ¿Quién es la que la salva? Wolverine. Wolverine. Wolverine la salva. Y ya nunca más supiste de Echo. ¿Ya no está en los New Avengers? No. No me preguntan a mí. No sé. Oye, ¿qué es que a este güey le gusta dejar las cosas inconclusas? Es Bendis, güey. Es Bendis. Entonces, bueno, yo creo que ya abordamos demasiado a Hawkeye y a Mockingbird. Y pues tenemos a otro personaje importante del universo Marvel. Ok, este a lo mejor es la excepción de la regla de que un personaje que tiene más de 10 años muerto no debe revivir. Bucky y yo. Isaac nos va a explicar bien la historia porque él es el que más sabe más. Pero se me hace que fue un muy buen regreso. A ver, Isaac, platícanos, sí, bueno, ¿qué onda con Bucky, güey? Concuerdo, un excelente regreso. Aquí el asunto fue algo así, bueno, todos sabemos la historia, que fue en la última misión del Capitán América y Bucky, que tuvieron que subirse como en un misil, explotó y murió Bucky, el Capitán América quedó congelado en el hielo. Pues aquí es algo de una idea de Drew Baker, que fue, lo que nos planteó aquí fue que Bucky, o sea, en la explosión, pues de hecho quedó todo lastimado, perdió un brazo y cayó en las aguas de Siberia, no me acuerdo. Entonces lo recuperan los rusos inmediatamente después. Le lavan el cerebro y lo convierten en, pues, en su asesino, en Winter Soldier, que es un, como el asesino más fregón de la Unión Soviética. De la Guerra Fría, ¿no? Y es el estatus en el que ha estado Bucky desde aquel momento hasta ahorita en las historias que ha escrito Brubaker en el Capitán América, donde el Capitán América por fin descubre que su compañero seguía vivo y que estaba... pues que todo el tiempo estuvo cometiendo atrocidades, podría decirse, en nombre de los rusos. Y aquí, bueno, me parece un buen regreso a entrar porque no afecta como que la historia original, porque algo muy importante era que el Capitán América sentía como culpa por la muerte de Bucky, porque pues él fue el que llevó a ese niño a la... o sea, el que traía a ese niño a la guerra y todo. Era... también siempre se manejó que en el universo Marvel nunca hubo sidekicks, justamente por eso, porque pues sabían que podían morir. Entonces aquí como el hecho de que estuviera, de que Bucky haya pasado todo ese tiempo, que estuviera como con la voz cerebral, no le quita la culpa al Capitán América, pero nos permite traer de regreso un personaje que al mismo tiempo nos... bueno, Brubaker mete como recontinuidad muy bien metida, porque le da razón al hecho de que el Capitán América trajera un niño corriendo ahí en la Segunda Guerra Mundial, no le quita, como dije, el factor culpa, ¿no? Está muy bien llevado. Y que aparte lo convirtió como que en un personaje que... bueno, a mí me está agradando mucho el personaje de Bucky en su regreso. Así es. También nos platicabas algo, Isaac, de que pues por fin te explicabas qué traía haciendo el Capitán América a Bucky en la Segunda Guerra Mundial. Algo que pues realmente está bien, bien jalado de los pelos. No, sí, eso se nos explica en también uno de los primeros números. Es un flashback que vemos donde el mismo Capitán América lo dice. Que el Capitán América pues era el ícono, era el... impoluto, el héroe de la libertad, pero pues en la guerra no puede ser así. Entonces Bucky, él trabajaba en misiones de asesinato, o sea, él se infiltraba en las bases, mataba a todos los guardias, o sea, así cuchillado, así, o sea, nada muy glamuroso, y luego ya entraba el Capitán América así, pues, por la puerta grande, con el escudo y la bandera y todo, o sea, y así, y bueno, a mí, pues la primera vez que yo le veo sentido a que el Capitán América tuviera a un Robin corriendo ahí en medio de Francia. Yo, ojalá el Jovas alguna vez se le ocurra, en lugar de sacar ómnibus de clásicos inconexos o de números perdidos innecesarios, estos que sí son necesarios y que son muy buenos, que son el Capitán América, los primeros 20 números que siguen faltando aquí en México, que aparte, a lo mejor cuando decida publicarlo ya habrá perdido un poquito el boom de cuando murió el Capitán América o de cuando inició la serie aquí en México. Pero es una muy muy buena historia y un ómnibus, yo creo que de los primeros 20 números estaría, lo agradeceríamos mucho, ¿no? Aún tenemos la esperanza de que con el estreno de la película de Capitán América pudiéramos ver algo de esto. Pues queda en el tintero, ojalá y que realmente Giovanni tome en cuenta esta recomendación, porque sí, esos primeros 20 números del Capitán América que no hemos visto publicados en México son una chulada. Y nos presentan uno de los mejores regresos que Ya no hemos visto aquí en México. Por cierto, güey. Pues bueno, ya para terminar tenemos a... Ah, cierto, bueno. Para terminar los normales, porque queda el regreso calificado aquí por nosotros tres como el peor de todos. Previo tenemos el regreso de Elektra. Bueno, pues uno de los regresos que se han visto así un poco no extraños. De hecho, de los mejores, decías, ¿no, Isaac? Es el de Elektra. Sí, bueno, el regreso de Elektra, que fue igual un caso de la persona que lo mató, la arrestó, fue Frank Miller, allá en los 80. Como recordamos, Elektra murió en la serie regular de Daredevil. Y poco tiempo después fue resucitado en una miniserie de Frank Miller que creo que se llamaba Elektra Lives Again. Uh-huh. Si mal no recuerdo, y esto sí me lo van a tener que corregir, la dibujó hasta Bill Sienkiewicz. Fíjate que no sé, porque hubo dos miniseries de Elektra. Esa y una que se llama Elektra Assassins. Entonces no sé. Sé que la de Assassins sí la dibujó él. La de Elektra Lives Again no sé si es de él o es de Frank Miller. La verdad desconozco, ¿eh? No, pero de todas maneras sí, ese fue la primera vez que en el universo Marvel se vio que la mano tenía ese aparato resucitador del Dr. Chunga y lo utilizó en Elektra. Entonces fue yo creo que, como decía, pues cuando se utiliza ese recurso, un recurso por primera vez, puede ser interesante. Ya después ya es un poquito tedioso. En el caso de Elektra, pues fue algo muy bueno, ¿no? Además me parece que fue bueno porque no regresó, como que no regresó a ser la misma Elektra. O sea, bueno, regresó, pero no fue a declararle su amor a Matt Murdock, no fue a nada. O sea, se quedó como, pues como una asesina, o sea... ¿Resentida? Pues sí, pues el mismo resentimiento conservaba desde la serie regular. Ahí, pues ahí seguía, o sea, un personaje que sí realmente resucitó para algo. O sea, se le dio su... un sentido. Sí, un sentido, a mi parecer. No, y a partir de entonces yo creo que Elektra ha sido un personaje... A lo mejor no siempre lo utilizan de la mejor manera, pero sí suele ser interesante, ya sea como personaje de apoyo para Wolverine, que lo ha sido, para el mismo Daredevil, o en su propia miniserie, ¿no? Su miniserie actual, excelente miniserie, muy recomendado. Ah, sí. Por cierto, la de Dark Reign. La de Dark Reign está muy interesante. Sí, o sea, es un personaje... que patea trasero, sí, los pateas chido. Bueno, y regresó también de los Skrulls. También hay que hacer mención de eso. Ah, sí, pues de hecho... Es ¿buen regreso? ¿Mal regreso? Sí, lo que pasa es que no sabemos ni en qué momento la raptaron. Entonces, no, lo último que habíamos visto así bueno de Elektra había sido el enemigo público, donde empieza a... va contra Wolverine. Y no sabemos si en ese tiempo era o no era parte de los Skrulls. O sea, es cuando toma posesión de liderazgo de Hydra, ¿no? De la mano. Ah, oh, sí, cierto, es de la mano. Justamente. Así y, es. Pero ya no se sabe bien si era plan Skrull para hacerse cargo de la mano o era parte de... Exacto. Bueno, pues con esto llegamos al final de los regresos más o menos buenos, más o menos malos, algunos excelentes, pero debemos de concluir esto con el peor de todos. Yo creo que sí, un personaje que ha regresado al universo Marvel en varias ocasiones, ha sido justamente la tía May. Tía May. Tía May, sí, sí, definitivamente. ¿Quién no recuerda el Amazing Spider-Man 400? Sí, no, yo creo que es clásico aquí en México, lo vimos en dos números. Ay, sí, mi abuela. A la mitad. No me acuerdo el... Creo que era el 31 o 32 del... No, 49 y 50. Oh, bueno, igual aquí lo importante es que uno de los peores regresos que... Bueno, no, el peor, ya la verdad no... Sí, lo que pasa es que él no regresó en ese momento. En ese momento fue en el que muere, falleció. Sí. Es un número... La Messi 400 es un número bastante emotivo. Está en medio de la saga del clon. La tía May ya tenía tiempo que estaba en el hospital y deciden, ahora sí no sé quién fue el JM de Mary, supongo, o no sé quién fue el que decidió al sí, último. Sí. Él decide darle crán ahora sí a la tía May después de casi 40 años de existencia, ya era hora, y no lo hace de nada más así, ya la se va, o sea, yo creo que lo hace bastante interesante. Sí, lo hace mediante una muy buena despedida de parte de la tía May con Peter. La lleva a platicar, estuvieron en el Empire State y platicaron de muchas cosas. Entre ellas pues, le confiesa que siempre supo quién era el Hombre Araña. Sí, debo decir, bueno, yo no soy fan del Hombre Araña, nunca me ha gustado seguir su título, pero es una de las pocas historias que realmente, o sea, puedo decir que me gustan mucho el Hombre Araña, o sea, y donde la tía May es como que un personaje muy interesante, o sea, el momento en que le revela que ella siempre supo que era Spider-Man y, o sea, pues un gran momento, aparte le quita como que el hecho de que siempre dijimos, pues está medio güey la tía May, que no se da cuenta que... Exactamente, es que es algo lógico, vive en tu casa, no puedes guardar el secreto de que eres Spider-Man por 20 años. Sí, fallece la tía May diciendo, pues, todavía le dice, le recita unas partes de Peter Pan, este Parker a May, le dice que vaya a la segunda estrella al amanecer. Y en ese momento fallece la tía May y todavía aparte se ve a Ben Reilly, que en ese tiempo no sabía si era el clon o era el original. Y bueno, en ese momento era el clon, después dijeron que era el original. Pero de todas maneras, él también sufre la pérdida de May. Y yo creo que en medio de un muy mal periodo editorial del Arácnido, tuvimos una excelente historia que se echa a perder cuando regresa Norman Osborn a la continuidad de Hombre Araña con la muerte justamente de Ben Reilly. Regresa Norman Osborn, que ya platicamos un poquito de eso la vez pasada, y le confiesa al Hombre Araña que la que muere en ese mítico número era una actriz disfrazada. ¡Chan, chan, chan, chan! Sí, es que como excusas en todo, corre más rápido que la muerte, golpes a la realidad, yo creo que el hecho de que no me muriera una actriz es la peor excusa para resucitar, o sea. Es estúpido. Aparte, yo creo que no hay resurrección que afecte tanto la historia original como esa. O sea, porque otras dices, bueno, resucitó, pero aquí se murió, aquí... Pero aquí realmente están diciendo que toda esa emotiva conversación, todo el citar a Peter Pan y todo, fue una actriz la que lo dijo. O sea, y Peter Parker se lo dijo a una actriz. O sea, es así como que... O sea, así como que yo creo que se había sentido bastante estúpido. Sí, sí, yo creo que debieron haberle hecho un arco de lo estúpido que sentía. No, sí, o sea, digo, Ben Reilly no se alcanza a enterar de esto, pero sí, resulta que el maquiavélico plan de Norman Osborn, que en ese momento regresa a la vida, resulta que le confiesa a Peter Parker que durante los últimos 5 años, porque se supone que en tiempo real, bueno, en tiempo real fueron 20 años, pero en tiempo continuidad Marvel, pues antes tenía 5 años de que había muerto Norman, y que desde ese tiempo él se había encargado de hacer muchas cosas malas en contra de Peter, y una de esas fue raptar a la tía May. ¿Con qué razones? Pues no dice, nomás la raptó y le puso una actriz. Una actriz. Para sustituirla y que y estuviera que... reportándole todos los movimientos. Bueno, pero ni siquiera se los reportaba, ¿no? No se los reportó. No, creo que solo fue para fingir su muerte, o sea. Que bueno, yo digo que si le quería causar dolor a Peter Parker, pues ¿por qué no mató a la tía May? Sí, eso hubiera sido mucho más interesante. De hecho, los fans pueden culpar del One More Day, no a Quesada. Pueden culpar a quien hizo la saga del regreso de Norman Osborn. La primera vez. ¿Quién fue? ¿Ralph McKeon? Era el editor de los títulos de la araña en aquel tiempo. Podemos decir que fue el de la idea, Ralph McKeon. En fin, este es el peor de todos. Y lo peor de todo es que no ha regresado nada más una vez la tía May. Ha regresado otra vez. Ah, claro, al final de Guerra Civil todo el mundo recuerda que matan a la tía May. Y para que no se muera... Peter Parker, bastante congruente, digo, prefiere sacrificar a su matrimonio joven y que tiene posibilidades de tener hijos y muchas cosas, sacrificarlo por la vida de una viejita que ya estaba por morirse de todas maneras. Eso sonó bien gacho, güey. Sonó bien mal. Pero bueno, okay, no, que las personas mayores de 40 que estén escuchando aquí, pues, ya saben lo que opina Vale. los mayores de 40, la tía May tenía como 80 años, ¿no? Sí, bueno, ok. Bueno, igual me parece que un regreso que con todo, o sea, aparte de que fue el regreso de la tía May, es una patada en las bolas a toda la continuidad de los últimos... Pues 20 años, o sea, porque regresa Harry Osborn, ya no está casado con Mary Jane, ya no sabemos ni qué onda con nada de esto. No, totalmente. Digo que hay que ser también un poquito de objetivos, yo sí he estado leyendo toda esta serie, es muy buena, o sea, todo lo que es la época Brand New Day, a mí me ha gustado bastante, incluso me preocupa un poquito ahora que ya va a regresar ¿cómo se llama? One Moment in Time, se llama la nueva miniserie del Hombre Araña. Y parece que van a regresar a la continuidad normal, pues a lo que era. Lo que yo no sé si después de esto van a matar otra vez a Harry Osborn y van a volver a matar a la tía May o cómo va a estar el cotorreo. Pero sí, sí, sí, como tú dices, fue una pata de las bolas. Pues ya es todo lo que tengo que agregar a esa resurrección. Creo que mi expresión lo dijo todo. Sí, no, pues yo creo que también ya por esta vez ya terminamos este podcast. Sí, no hay más que agregar. Todos estamos de acuerdo en que la resurrección y los regresos forzados de la tía May es lo peor que pudo haber pasado en el mundo de los cómics. Eso sí, y eso que nos faltaron muchos regresos, digo, los de los Duendes Verdes no los tomamos bien, el mismo Thor que tuvo un buen regreso, o sea, ha habido varios. Cierto. La Mujer Maravilla, yo no supe ni cuándo se murió. No supe cuándo regresó. Se murió. En Mundos en Guerra se muere, creo que Will Garner, sí. se muere Hipólita. Cierto, muere Garner y Paul. Muere un chorro, se muere casi todo el mundo, ahora que recuerdo. También se muere Aquaman, se muere una vez ahí. Después regresa con la manita esta de azul. O sea... el garfo. Bueno, pues yo creo que esto da pie para que todos los podescuchas nos platiquen cuáles son los regresos que ha habido y que no tocamos en este podcast. Sí, yo creo que sería bueno que en los comments ahí nos digan cuáles son los que ustedes creen que nos faltaron, cuáles han sido buenos, cuáles han sido malos y cuáles mejor ni mencionarlos ya. Y me voy a ver así bien profe de prepa y justifiquen su respuesta. Ok, que nos dijo el maestro ya. Entonces yo creo que me toca a mí cerrar ahora este podcast. Estuvimos Isaac de la Rocha, el tío Joan Ullel y Valentín García. Los esperamos la próxima semana. Esperemos que tengamos algún tema importante que tratar aquí en el Antipodcast de La Covacha. Adiós. LaCovacha.net presentó el Antipodcast de La Covacha. Visita La Covacha en LaCovacha.net.